Bueno, hace unos días nos enteramos que una obra pública de Catamarca, que se postuló en la VIAR, la Bienal de Arquitectura Argentina, en el rubro prácticas públicas y en el área técnica, artesanía e industria, resultó ganadora, y es la escuela secundaria número 39, cuyos autores son la arquitecta Erika Walter, Matías Agüero y María Gabriela Watkins. Y estamos aquí con la arquitecta Erika Walter. ¿Cómo te va, Erika? Hola, Bonsilio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Está bien? Lo pronuncio bien, ¿no es cierto? Walter, sí. ¿Sí? ¿Qué origen? Es alemán. Alemán. Sí, sí. ¿Y tuviste contacto con tus ancestros, con abuelos? No. O sea, mi bisabuelo es el que vino a... Claro. En realidad, a Córdoba. Sí, sí. Y de ahí no, la verdad es que claro. No bien. Sé más para atrás. Bien, sé vos que era de Estrasburgo, nada más. Está bien. ¿Vos sos de Córdoba? Y ahora creo que Estrasburgo no es Alemania, es Francia. Es Francia, claro. Eso viene de la Primera Guerra Mundial, de los problemas que hubo en esa época. Y vos sos cordobesa y vivís aquí en Catamarca hace un tiempo. Vivo acá, sí, hace 20 años. ¿Y trabajás en...? Y trabajo en la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Obras Públicas. Muy bien. Y que es un ambiente, muy interesante. Con un equipo muy lindo que venimos trabajando hace un montón. Sí. Claro. Y que se ha fortalecido mucho y seguimos con muchas ganas haciendo esto que nos gusta tanto. Sí, sí, sí. Bueno, y postularon para este premio, y, ¿no? Sí, a través del Colegio Arquitecto nos enteramos que se podía postular por primera vez en la sí. VIAR de Arquitectura, que es esta bienal es la que organiza FADEA, no sé sí. Sí, contale a la gente, Es el organismo que nuclea a todos los colegios claro. de arquitectos. La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, que integran una Federación Internacional de Arquitectos a también, su vez. También, a su vez. Sí. Entonces, FADEA creo que es la segunda vez que arma la Bienal. Sí. Es como más federal, digamos, claro. porque participan todos los colegios de todo el país. Y los jurados se integran también por colegios de todo el país. Claro. Y bueno, a través del colegio nuestro nos enteramos que se podía postular prácticas públicas, se llama. Sí, sí. Que son obras que se crearon o se proyectaron dentro de un organismo público, no privado, o sea, no a través de un estudio. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y decidimos postular tres de los proyectos que hicimos. Sí. Y esta, bueno, como es muy emblemática, claro, como claro. tiene una impronta muy, muy especial. Sí, sí, sí. Nos enteramos hace una semana, más o menos un poquito más. Claro. Que salió primer premio dentro Bien. De su categoría. Bien, bien. Bueno, ya está con nosotros la arquitecta Malila Watkins también. ¿Eh? Van a tener que usar un solo micrófono. ¿Cómo estás, Malila? Buenos días a todos. Bienvenido. Bueno, estábamos hablando con Erika. No, por siempre. Favor. Estábamos hablando con Erika del premio y cómo se enteran. Bueno, cuéntenos cómo es el proyecto, Erika. ¿Cómo hasta que Malila se acomode, cómo surge esta cuestión de hacer esta escuela? ¿Cómo viene de dónde viene la idea? ¿Qué pasaba en este lugar, en este contexto? Y se decide hacer esta escuela secundaria número 39. Bueno, esta escuela surge a partir de, como siempre trabajamos nosotros, a partir del pedido de la demanda del Ministerio de Educación, sí. que nos piden una escuela con albergue, bueno, en este lugar, que iba a ser la única escuela del departamento de Antofagasta de la Sierra. Sí. Por eso solicitaban el albergue. Ah. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, a ver cómo lo organizamos, por dónde lo podemos financiar. Estaba en ese momento el programa Más Escuelas, que empezó como 700 escuelas, después se llamó Más Escuelas, que Catamarca hizo muchas obras por ahí, y tratamos de encuadrarlo ahí dentro de ese marco. Claro. Pero nosotros veníamos trabajando, armando algo así como prototipos para darle agilidad al programa, y en este caso cuando vamos a Antofagasta nos damos con que no podíamos poner cualquier cosa en ese claro. lugar, con una impronta tan fuerte como es Antofagasta. Sí, sí. Con las condiciones del clima tan tan severas. Sí, sí. Y aparte con la característica que tenía, que no tiene gas natural, que la luz no era una red, sino bueno, una red pública, pero a través de un generador. De un generador, entonces bueno, teníamos que buscarle la vuelta y crear otra cosa para ahí. Entonces, bueno, conversamos un poco con el arquitecto Oscar Adén, que era nuestro director en su momento. Él nos apoyó mucho con esto. Fuimos con Matías primero. Y le pedimos de traer a alguien de Nación, que son los revisores de los proyectos nuestros y lo que nos aprueban, para mostrarle que en Antofagasta tenemos que hacer algo diferente. Claro, claro. Y bueno, hubo mucho apoyo del Ministerio de Educación de la Nación en ese momento, y propusimos trabajar, bueno, aparte de adecuar la escuela con un proyecto bioclimático en cuanto a su orientación, a aprovechar al máximo la radiación solar, trabajar con sistemas activos y pasivos de calefacción. Y además le agregamos otra característica que tiene esta escuela, el sistema constructivo. Claro. Y trabajamos con bloques de adobe. De adobe, si no es adobe. No, suelo cemento comprimido. BTC. Muy bien. Que es una tecnología superadora del adobe, claro, que se mejora un poco el suelo, se le agrega un 10% de cemento y se compacta, con lo cual mejora muchísimo la resistencia del bloque. Y considerando las normas antisísmicas también, porque supongo que es zona sísmica ahí, ¿no? Sí, como toda Catamarca, esa era una problemática importante. Por eso decidimos trabajar con estructura independiente, o sea, solamente este material está utilizado como envolvente. Claro. La estructura no corre peligro. Es como una piel, digamos, es una piel, exactamente. Prácticamente la estructura es igual a cualquier escuela, ¿no? O sea, tiene el mismo cálculo, todo, con la diferencia de que es herramienta. Claro. Pero yo quería comentar que en la época que estaban armando ellos el proyecto y todo lo demás, porque se arma un grupo de proyectistas con un jefe de proyecto, digamos. Sí. En ese momento estábamos con Cecilia Brizuela Barros haciendo toda la parte de impacto ambiental. Teníamos que ir cada vez que proponían un proyecto, ir a ver dónde era y nosotras hacer el informe, que ese informe es un requisito obligatorio para que el BID o cualquier ente que financie te dé el préstamo. Entonces también nos tocó en ese momento viajar. Yo ya conocía Antofagasta y la villa y todo, pero ya desde verlo desde este punto de vista era distinto, ¿no? Claro. Entonces también el informe colaboraba también a que se ayude a tomar esa decisión, porque todo lo que decía ahí tenía que ver con que si uno pone un edificio cualquiera agredía al ambiente de alguna manera, ¿no? Creo que es más la agresión que le podés hacer al ambiente poniendo un prototipo de acá de la ciudad que el ambiente te hace a vos en el edificio, que es más que nada el problema del clima y todo lo demás. Entonces también en ese momento teníamos todo ese trabajo nosotros en donde nos incorporamos, y después surgió de incorporarnos las mismas que hicimos el impacto ambiental al diseño bioclimático. Ahí nos propusieron ellos que trabajemos en mejorar los ambientes, los locales de la escuela, tratar de acercarse a una zona de confort que es una temperatura cómoda en el interior, a pesar de que afuera haya temperaturas extremas, digamos, eso sería el confort. ¿Y cómo es el proyecto, Erika? ¿Cómo se organiza? ¿Es un patio central y alrededor se dan las aulas? ¿Hay albergue también? Tiene el albergue, se prioriza el albergue para la situación de mejor orientación. ¿Eso es para profesores y estudiantes? Sí, es para docentes y alumnos. Claro, está bien. Sí. Sí, bueno, tiene en la ubicación del terreno está sobre una de las calles principales de Antofagasta. Y de fondo tiene un farallón, que también llama mucho la atención. El farallón es una formación montañosa muy característica de la zona. Sí, que está presente en el patio, desde el patio se la ve perfectamente. Es como un telón de fondo. Sí, un telón de fondo. Un tsunami natural, como dice un amigo nuestro. Siempre dice que cuando viene a Catamarca que el Ancasti y el Ambato son tsunamis naturales. Montañas tsunamis. Quedan estáticos, por suerte. Sí, por suerte. Bueno, y este farallón nos protege de los vientos más fuertes, por suerte, que vienen del sur. Claro. Sureste, sí, es sur. Y se organiza en un patio, digamos, en un semiclaustro, en U, y la última pared sería el farallón, que cerraría el claustro. Entonces queda un patio bien protegido de vientos. Bien. Y las aulas son pocas porque es una escuela rural, ¿verdad? Es una escuela rural, tiene tres aulas. Sí, sí. Y son, bueno, tiene 6 años el secundario, pero se organizan en mañana y tarde. Los tamaños también son un poco más chicos que los de acá de la ciudad, porque no tiene más de 20 chicos por aula, con mucha suerte. Y tiene, aparte, todos los espacios especiales, que es los talleres, la biblioteca, comedor. La parte de gobierno, el Zoom comedor, la cocina y, bueno, y todo el área del albergue. Claro. Comunicada a ese sector, que también se usa el comedor teóricamente a la noche. Claro. Con Perdón, con respecto al programa específico, ya les había llegado una especie de listado y la cantidad de ambientes que tenían que considerar para cada función, o eso lo tuvieron que ajustar. Sí, eso, generalmente cuando nos encarga educación un proyecto, nos encarga una programación educativa y ahí nos indica, nos da un programa de necesidades. De acuerdo. Nosotros nos ajustamos a eso, dentro de la medida posible. O programa, o locales básicos necesarios, como dicen. Los locales básicos necesarios. En realidad, no puedes aumentar mucho los locales porque te vas en superficie y sale a buscar el proyecto. Entonces hay que tratar de respetar esos locales. Y el tema de la superficie específica también, ya más o menos la vienen considerando desde esa etapa del programa. Sí. Sí, aparte, como vos considerás que es una obra pública, el tema de la superficie y los costos es algo muy importante. Entonces tenemos es determinante. Minimizar el tema de no podemos excedernos demasiado con la superficie ni con los montos, por supuesto. Claro. Y esta fue una característica por la cual pudimos justificar también este sistema constructivo. No sé si aclaré que el envolvente superior también es de torta de barro. No lo dijiste, decilo, no hay drama. Sí, bueno, que también hicimos un estudio con Cecilia y las chicas tratando de ver antecedentes en Jujuy, sobre todo, que había bastante información. Sí. Para mejorar el sistema ese, pero usar la torta de barro como envolvente superior. Sí. Y bueno, eso no, aparte de lo que explicaba Malila, que el impacto en el terreno y en la ciudad es mucho menor trabajando con este material, se achican los costos, sobre todo el traslado de materiales desde Catamarca hasta Antofagasta, teniendo en cuenta que tenemos casi 600 kilómetros. Y se adecuan a la tecnología propia del lugar, digamos. Sí, ¿no? Con algunas mejoras, que es lo que te contábamos, con este sistema de comprimir los bloques. Y el sistema antisísmico también. Pero achicamos muchos costos de material en sí, del traslado del material, y además, haciendo la escuela bioclimática, achicamos los costos de mantenimiento posterior. Que eso es muy importante. El acondicionamiento térmico que se minimiza. Si vos ves la foto del lugar, prácticamente la escuela se mimetiza en color y material y textura con el entorno. Si bien la escala es escuela, no es tener una escala de vivienda rural, sobre todo porque son viviendas chicas, salvo la hostería, qué sé yo, no hay edificios muy grandes, ¿no? Entonces, pero el color, la textura, la elección del material, incluso de la carpintería, todo, que es color también marrón oscuro, así, acompaña a lo que pasa, porque la carpintería que de allá es más de madera, pero no queríamos poner ese tipo, teníamos que buscar carpintería con muchas mejores condiciones, que tengan cierre hermético. Sí, seguro. Es resistente también. Sí. No hay que dejar de valorar esta cuestión de que una construcción como esta termina siendo modelo para la zona y después sirve de referencia, digamos. El tema de la torta de barro como cubierta, como envolvente superior, y eso son gestos que la gente después los va tomando y los va adoptando porque los ven como más posibles y factibles en su zona. Entonces, por ahí alguien que pensaba usar otra tecnología la adopta diciendo, bueno, no, si han construido con eso aquí cerca, a la par mía, es perfectamente factible de hacer. Claro. Al principio nos costó mucho, la primera parte tuvimos que pelear un montón, esto se financió con el BID. Sí. El material, al no ser un material normado, nos costó mucho explicar cómo lo íbamos a hacer, justificar con el ingeniero que también nos apoyó en los fundamentos. Y bueno, y logramos que la gente de la coordinación del Programa Nacional Más Escuela nos apoyara también. Está bien. Que al principio nos costó un montón y después, le digo, al final terminó siendo la obra más emblemática o una de las más emblemáticas. Sí, yo creo que me parece que esta obra es muy importante porque precisamente sienta en ese lugar el paradigma de cómo debería construirse, ¿no? Claro. O sea, porque de pronto toda la gente en el lugar, como yo conozco Antofagasta, de lo que vi, los oyentes que estarán escuchándonos que conocen, saben que todos construyen con adobe, o sea, ¿por qué? Una vez estaba viendo una construcción y hablando con un geólogo que se estaba haciendo su casa ahí en Antofagasta, y estaba con mi sobrina, disculpen lo que voy a contar, tenía creo que 6 años, y dijo, claro, dice, el adobe te permite que en el interior, dice, en el invierno sea calentito y en el verano sea fresco, claro. Exacto. Y al usarlo la gente de esta manera intuitiva, claro, lo usa la gente y no tiene entidad. Pero cuando aparece una obra de estas características que saca un premio, entonces esto le da mucha entidad y dice, ah, mira vos, qué bueno, sí. Puede mejorar. Es cool tener una obra de adobe, ¿no es cierto? Bueno, justamente los chicos de Jujuy, que nosotros estuvimos investigando mucho con ellos y nos dieron mucho apoyo, la verdad, al principio, nos comentaban eso, que el turismo y que las hosterías empezaron a hacer de adobe y que la gente le empezó a gustar, es como que le dio entidad, como vos decís, al material. Exactamente. Porque también, perdón, porque también hay un impacto social en todo esto. Por supuesto. El ambiental no es solo el ambiente, también el ambiente social. Claro, los arquitectos debemos pensar esto. Porque si vos traes materiales nuevos, yo, que puede ser que anden, yo digo que no van a andar mal, pero ¿cuál es el problema? Que el lugareño empieza a idealizar eso, claro, como que eso es lo mejor. Sí. Y no lo en donde ellos viven, y empiezan a aspirar a una cosa que quizás para ese lugar, y en este momento quizás es imposible, o es muy difícil, o es muy costoso para ellos. Sí. Entonces es una manera de decir, no, vos seguí con lo tuyo, que está bien, pero mejoralo y hacerlo de esta manera. Claro. Si esas máquinas las imbarran, podría el municipio sin ningún problema fabricarse varias, tenerlas, y prestárselas a la gente para que construyan con eso y vayan dejando un poquito de lado el adobe. Pero no dejen de lado ese material porque es lo mejor para... Lo que vos decías de tu sobrina es inercia térmica. Claro. O sea, es la calidad que tiene la tierra. Es decir, que traslada el calor que recibió el muro en horarios de día, mañana o siesta, a la noche, hacia el interior, que es cuando uno más lo necesita. Claro. Seguro. Es el desfasaje horario que tiene. Lo valorable que tiene este material, ¿no? La naturaleza, ¿no? Hay estudiantes de arquitectura que seguramente nos escuchen y escucharán esta nota ya en la web. Qué interesante, chicos, escuchen la experiencia, ¿no?, del arquitecto, que eso es muy importante. Hay que llenarse de experiencia. Yo me gustaría que cuenten un poquito a la gente, al común de la gente que nos escuche, que les gustan los temas de arquitectura, la urbanita, esto de la aclimatación pasiva y activa. ¿Cómo es? ¿Por qué se llama activo y pasivo? O sea, ¿cuándo necesitas prender la calefacción, el aire acondicionado y cuándo no? ¿Qué beneficios tiene? Cortito, así para que entiendan los beneficios de eso, ¿no? De hecho, cuando teníamos que ayudar a los chicos, empezamos con Cecilia, estamos haciendo el posgrado en arquitectura bioclimática en ese momento, todavía no nos habíamos recibido. Entonces empezamos a buscar datos, porque lo primero que tenés que hacer es trabajar con el clima. Sí. Conseguimos datos de una minera del altiplano que está por ahí cerca. Cuando vimos los datos climáticos, más allá que conocíamos algo, pero nunca nos quedamos a vivir ahí, nos queríamos morir, las temperaturas que empezamos a leer. Entonces, bueno, empezamos a buscar todas las posibilidades. Y para calefaccionar hay momentos en donde los sistemas pasivos, que es donde en realidad vos no necesitas motores, digamos. Ese es el concepto. Ese es el concepto, vos necesitas algo de ese estilo. O sea, directamente trabajás con la con el sol, con lo solar y con las orientaciones y los aventanamientos. Y empezamos a ver qué podía hacer. Por supuesto, el elemento, el muro trombe, ya lo dijimos varias veces ahí, que es un elemento constructivo que forma parte de la arquitectura, entonces es muy fácil, se hace en la obra, se calcula muy bien, por supuesto, eso, y es una recámara de 5 centímetros de espesor que tiene una cara pintada de negro y tiene un vidrio del lado de afuera, el vidrio capta radiación solar, está en la recámara, por supuesto el aire caliente después pasa al ambiente por unas rendijas que hay en superior y en la parte inferior hay otras para tomar el aire frío del ambiente. Claro. O sea, es una forma de calefaccionar muy sencilla. Y eso se llama pasivo. Por termocirculación, el aire ingresa el aire fresco de la habitación, se calienta en la recámara y vuelve a salir. Y en verano, si vos no quisieras que te entre, y se cierran las rendijas y queda aislado. Y de ahí podría llegar a funcionar el sistema activo, que ya es prender, ¿no es cierto?, la calefacción o la refrigeración según el caso. Los activos eran nada más que el fotovoltaico, paneles fotovoltaicos lo usaban así. En el albergue y calefón solar para el albergue. Y usando esa energía. Y usando también. Claro, seguimos con la energía solar. Es la fuente más importante. Claro. Pero para que quede claro en la gente que vos encendés, el activo es cuando encendés algo, en este caso usás energía alternativa, pero eso es lo que hay que propiciar, que se encienda lo menos posible los equipos mecánicos. Y bueno, más que nada tratamos de que para que no haya, digamos, costos a largo plazo de mantenimiento, era pensar de que el edificio por sí mismo ya no necesite calefacción. Igual pusimos algunas estufas y todo lo demás, ¿no? Porque siempre hay que buscar fuentes suplementarias. Claro. Siempre hay que pensar que puede fallar una y claro. tener que tener sí, una segunda alternativa. Claro. Un plan B. Entonces teníamos sí. o calefón a leña, sabemos qué época leña, pero a veces los municipios les reparten a las claro. escuelas y todo lo demás. Sí, entonces sí. siempre buscamos una segunda fuente. Sí, porque también el tiempo está cambiando y vemos cómo, por ejemplo, nosotros mismos en el Valle Central, durante mayo y junio llovió todos los días prácticamente, algo sí. increíble, sí, va, está cambiando todo, ¿no? Sí. Bueno, realmente lo felicitamos por esto, tener este premio, reitero, es un mensaje muy importante, ¿no es cierto?, para la gente que vive en el lugar, que reivindica lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, esta tecnología constructiva que usan. El proyecto, por lo que se ve, también tiene muchísima sensibilidad, también, ¿no es cierto?, en su planteamiento, esta mirada. Claro, en los colores, como decía Marila, claro, en el pero en esta entorno. Sí, en realidad el color que tiene, que es muy parecido a, sí. a todo el entorno, es el color natural de la tierra, porque no tiene claro. tiene una protección sí, sí, sí. nada más de una pintura claro. tipo siliconada para proteger claro. el adobe. Porque los reboques también pero son de suelo cemento. El reboque también es de suelo cemento, o sea, el claro. color es el color de la tierra, sí, por sí, eso sí. se... Sí, se no, pero les iba a decir que el proyecto es muy moderno, muy contemporáneo, y porque en todo momento estuvieron hablando de las vistas, ¿no? Y esta cuestión de la conexión del espacio interior con el exterior a través, ¿no es cierto?, de la visual, y hablaron de este tsunami natural y demás, eso es muy, muy moderno. O sea que el proyecto realmente es muy, muy interesante. ¿Eh? Y la verdad, otra cosa que a mí me satisface mucho es que veo cómo los chicos se han apropiado de su escuela. Claro. La escuela está impecable. Tiene 4 años sí, ya de sí. uso intenso. Mira y vos. No tiene ni una raya. No han, qué lindo, está ¿no? muy bien cuidada. O sea, qué no bien. Existe el vandalismo en el claro. no, no. Por lo menos no aquí claro. en es que la gente no está contenta. Claro, es que la gente está contenta. Claro, se ha apropiado muy bien del servicio sí. y lo cuida con sí, sí. uñas y dientes, digamos. Bien. Pero está impecable, que eso no nos pasa acá, lamentablemente, claro. en la ciudad. Sí, pero bueno. Bueno, Dimas, lindo, ¿no? Lo que han contado. Sí, muy interesante. Me estaban haciendo consultas sobre, bueno, cuestiones específicas del proyecto y dónde las pueden llegar a consultar, si hay algún sitio ya donde estén disponibles imágenes y... Sí, pueden entrar, acá les digo, porque lo tengo abierto, pueden entrar al sitio VAR.com. Y ahí van a los premios y van a encontrar prácticas públicas, el área técnica, artesanía e industria, los autores, los arquitectos Erika Walter, Matías Agüero y María Gabriela Watkins. El organismo es el MOP Catamarca, UEPIE, Dirección de Infraestructura Escolar. Hay varios colaboradores, asesores. Está ubicado en Antofagasta de la Sierra, es de septiembre del 2010. La superficie total de 3.000 metros cuadrados y la cubierta de 1.183. Es una escuela bioclimática con albergue. Pero bueno, está bueno que la vean por internet porque hay muchísimas fotos y muy claro, lindas. Las fotos son relevantes. Bueno, chicas, realmente les agradecemos que hayan venido. No, gracias por invitarme. Es un lujo, un gusto realmente que una obra de Catamarca sea premiada. La semana pasada entrevistamos a la arquitecta Silvana Codina. Ella trabaja en todo este tema de la obra pública de Santa Fe, uh-huh. en escuelas y hospitales. Y bueno, y realmente, en realidad la queríamos sacar a ustedes, pero no podían estar, y hablamos con Silvana también, que han tenido un premio también en Santa Fe por este sistema de escuelas sí, también que arman. De los jardines, creo. Claro. Que con otra... tienen como un sistema para agilizar. Sí, exactamente. Pero que es otro sistema, sí, sí, otra es tecnología, diferente, es otro bueno. lugar. Pero está así bueno que la obra pública sea considerada sí. y que se vea que hay grandes sí, proyectos. Sí, sí, eso es lo bueno de... lo que nos pasa en nuestro país, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Y que tengan mucha suerte y ya nos visitarán por otros proyectos que están haciendo, seguramente. ¿Eh? Sí, ojalá, seguimos ojalá trabajando. Siga FADEA con las prácticas públicas. Claro. Porque y nosotros el año seguimos que trabajando. Viene habrá otro y así. Claro. De ahora en más creo que hay que poner la obra pública sí. como que es de excelencia, que sí, es de calidad. Sí, seguro. Y estos premios es, sí. lo, es lo que está diciendo. Sí, sí, hay que publicar todo lo que se hizo en la última década. Seguimos trabajando con estos sistemas. Sí. Estamos trabajando, bueno, ahora empezamos un proyecto la escuela de Tatón. Terminar Laguna Blanca, claro. la escuela de Tatón que está próxima a terminarse. Sí. Mira vos. Bueno, para hablar un montón de cosas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Nosotros gracias. Seguimos. Un gusto, chica. Sí. A vos, ciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.